aún recuerdo cuando te encontré. ¿Cuánto llevas esperando al tren? Una hora, puede que un mes. La verdad es que no sé muy bien. He sido un gran defensor de lecturas de salvación, pero si algo hay que leer es la vía que llega al tren. Sonreías cual bachiller con mochila tras un cien pies. Pasaría Ortega y Gasset y ninguno sabrás quién es. Poseías el don de hacer el sonido que hace el tren. Sé que un día te cogeré mientras iba alejándose. Nunca he sido un gran revisor de aventuras de traslación, pero si algo se ha de mover, que se mueva primero un pie. Parecía Hernán Cortés conquistando a una mujer. Si te haría Tecnotitlán, si supiera dónde están las Indias. Más se perdió en Cuba.